y donde el padrón electoral tiene solo a votantes vivos. Era necesario tener un programa radial de periodismo serio. Pero no salió, po. Grupito de miércoles, un mal necesario por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, niños, obreros, anunnakis, reptilianos, mascotas y demás, es aunque suene el computador, no me va a opaca la voz. Bienvenidos a una nueva edición de Grupito de Miércoles, una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Soy Felipe Rojas y le doy la bienvenida a quienes me acompañan. Por el momento solo está una persona conmigo, al lado mío, Manuel Silva. ¿Qué tal, Manuel? Acabo, solo. Sí, y Camilo Arévalo también anda por ahí. Me dijo, rellena, alarga el programa. Estamos más votados que cajero de peaje en día lunes. Estamos más solos que Guayquipán en su despedida. Uf. Así que esperamos que llegue pronto gente. Camilo Aravena, no sabemos si va a llegar. No nos ha dejado aviso. Dijo que no llegó. Pero viene ahí Camilo Arévalo. Así que vamos a preguntarle cómo está Camilo Arévalo. Viene paso a paso porque tiene que tomó un salbutamol. ¿Se aplicó salbutamol en el camino? Sí. Aquí está la bauta, amigos. Ya. Muchas gracias. Ahora cuéntanos, Camilo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Podemos ir una canción? Claro. ¿Pasaste los temas? Sí, sí, creo. Ya, esto es Bumps con Trouble. Ya, ahí no vas, pum. Espera, que tiene que estar ahí, ¿cierto? O lo pueden cantar a la capela también. sí, con el maestro. Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles, una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Oye, tengo que hacer la anotación, después de escuchar esta canción me siento sumamente heterosexual, ¿eh? De hecho, contamos con el auspicio de Fausto Discoteca, Club Miel, Blondie Discoteca. Así que es, un saludo a toda la gente que frecuenta esos antros. Nosotros no, Manuel tampoco. Sí, yo sí. Pero ya dejaste esa andanza, por no, ahora. No, no. Porque la universidad le quitó tiempo. Sí, solamente por eso. No, saluda a Ariel Núñez, DJ de Blondie, que me cae súper bien. Muy oye, buen amigo. Si bien el mundial sigue, nosotros queremos bajarle un poquito el perfil porque tanto mundial satura a todo y a todos. Y sin embargo, igual vamos a tomar un poco el mundial, pero solamente. Me falta el aire. Casi indicaba Camilo Aravena que cuando no está nos falta el aire. Sí, no está Camilo. Mundial, no ha dejado muchas se cosas fue la onda, sí, no es que vamos a tratar el mundial, pero sutilmente. Ha dejado cosas muy inusuales, como por ejemplo lo de ayer donde acusaron a Luis Suárez de morder a un jugador. Eso va después. No importa, fue así de dramático. Pero démosle así. Fue así de dramático. Ah, que la otra la vamos a estar para la otra. La otra. Habla nomás. En fin, la cosa es que Luis Suárez mordió a un jugador italiano. Comenzó la infección zombie. Sí. The Walking Dead. De hecho, o sea, Luis Suárez tiró el mordisco y el jugador italiano mandó un codazo de vuelta y ahí roja al italiano y Suárez se la dio limpia. Hasta el momento, porque se está esperando a ver si qué sanción le dan. Sí, según lo que dijo Labrín hace minutos atrás, creo que ya no iba a jugar más partidos del Mundial o algo así. La verdad, o sea, es que no le pego mucho al fútbol, no tengo idea qué va a pasar, entonces no sé. Pero por lo menos hay que decir que Suárez tiene los medios dientes. Se parece, es que yo lo encuentro parecido a Freddie Mercury. Sí, un poco. Tiene un parecido muy grande. De hecho, Manuel el otro día le hizo un bigote y le sacó una foto. También España, le llegó un rayo al avión del... Oye, sí, increíble. La mala suerte que sigue, sí, ¿cierto?, a la selección de España. No sé, en realidad, que estoy haciendo hablando fútbol si no cacha nada. Dale, nomás, cierto, nadie lo escucha. Una mala suerte impresionante la que le, cierto, sigue a la selección de España luego de haber perdido contra Chile y después de haberse, cierto, invalidado su título de campeón del mundo. No, oye, igual no le pego un poco. Igual le pego un poco. De hecho, en algún momento nos hicieron realizar trabajos del ámbito de deportes a todos y Manuel fue el que sacó la mejor nota en un ramo con Lippins, con Catherine Lippins. Sí, pues sacó la mejor nota. Es que Lippins, igual hay un amor que nosotros, yo lo captaba, pero no se notaba a la superficie. En fin, ¿de qué estaba hablando? ¿De mí hacia la profesora? ¿O de Suárez? Así que en realidad nos queríamos mucho. Pero era una relación de amistad casi maternal. Yo no creo en tus relaciones de amistad, Manuel. Yo tampoco. ¿Algo más que decir del mundial? ¿Ustedes vieron algo? Mándelo por email. Sí, yo vi el partido de Chile. ¿Y qué te pareció? Me pareció muy bueno que haya perdido Chile porque así nos bajamos lo humito un poquito. Sí, de que, claro. Que somos los campeones del mundo, bla bla bla. No, pues loco, no somos nada. Sí, no lo único, nada. Lo único bueno que ha tenido este mundial es Craig McMillan en el mundo. Hoy la Cris, Pachita Rica. Te amo con todo mi corazón. Te amo, puro. Deseo con todo mi corazón. Sí, como si Chile saliera campeón del mundo, ¿tú harías algo delante de Craig McMillan? No sé, por ejemplo, declararle tu amor. Le haría el amor. Aparte, gritaría viva Chile. Sí, me sacrifico. ¿Tú qué harías? No, estoy pensando. No. Sí, no se sacrifica. No quiero decirlo. Oye, nosotros, semanas atrás, tuvimos un contacto con alguien muy especial por este motivo del mundial. Y Camilo nos puede detallar más. Sí, claro que sí, amigo, muy buen pase. Hablamos con la tía Jolie, que nos dijo algunas cosas acerca de la selección. Y, apriete rec y play en su casa. Sí. Sí, porque mandó una muy buenas cuñas, así que la vamos a escuchar. Dale, Arturo, nomás con cualquier cuña, con cualquiera. Pero yo te voy a decir una cosa, que ellos deben cuidar mucho la defensa. Segundo lugar, debemos tener siempre cuidado con los árbitros, pero Chile está para ganar hasta las últimas consecuencias. Ahí. Bueno, dale, no. A ver si. Mismo, eso no tiene que saberse en el aire. Sí. Lo que importa es que la tía Yoli nos advirtió de esto antes del partido con Holanda. Sí, po. Y toda la gente reclamó contra el arbitraje. Contra España pasó lo mismo. Incluido Don Luis Dimas, ¿ah? De récord, de top. Oh, top récord sale ese man. Que dijo algo como con los negros, ¿no? Sí. Digo así como... Mira, Manuel va a buscar el tweet para citarlo porque no creo que Luis Dimas lo haya borrado. Sí, vamos, Luchito. Vamos con Melarga. Y animó. Sí. Comenta bueno, por mientras, sí. Camilo. Bueno, yo le puedo comentar que el partido estuvo muy bueno y que la tía Yori la chuntó con el tema de la defensa y con el tema del árbitro. Sí. Dijo, tengan cuidado con el árbitro y con la defensa. Pero ojo que también dio otra sí, declaración, dio que también la tenemos. Yoli 2, si no me equivoco que es. ¿Podemos ir con eso, por favor? Ese día tienen que decir que los vaya bien, que los vaya bien, que los vaya bien, que los vaya bien. Porque Yolanda Sultana es el ánimo que le entrega justamente a la barra chilena y también a los jugadores. Ay, la tía Yoli diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer ahora para el próximo partido de Chile con Brasil, que se viene muy complicado el próximo sábado. Tenemos que decir que nos vaya bien, que nos vaya bien, que nos vaya bien, que nos vaya bien. Claro. Increíble. Usted, ¿qué es lo que hace? Va a pasar el partido, se compra una cerveza, una papa frita, un par de velas y mata una cabra. Se bebe la sangre y dice que nos vaya bien, que nos vaya bien, que no. Y así Chile va a ganar, ¿cachai? Grande tía Yolia. Con una foto de Paribet. Con una foto de Paribet. Ya, oye, cierto, parte de los tweets de Luis Dimas, ¿cierto? Todos los jugadores coinciden que el señor oscuro dejó que nos patearan como animales y no hizo nada y comió un penal. Nada contra su raza. Pero dijo, pero eso, sí. Eso es suave, es momento. Suave. Nada contra su raza, lo dijo, ¿cierto? Al final, después de la serie de tweets racistas, por ejemplo, sí, hoy más racista que la cresta, sí. Aquí, tal cual, lo dijo así. Aquí ni racismo ni hay racismo como en Holanda y nos perjudica un negro. Permitió todo con sonrisa y no cobró penal. Y aquí otro cierto cita textual. Ojo, así lo escribió. Es que viene después, así mejor, lo escribió. El negro de mierda, mal, dejó pegar y se comió un penal y otro dudoso a Sánchez cuando se va cayendo. Aquí no somos racistas y nos cagó el simio. Pero no es racista. Aquí no somos racistas, pero el simio nos cagó. ¿Cachai? Y creo que después puso, no, si yo no soy racista, de hecho trabajo con un par de negros y con un comunista. Claro. búscalo, está por ahí, búscalo, está por ahí. O sea, pa' más agarrarla. El protagonista de Taquillator. De Taquillator. Mandándose otra joyita. Y que más encima iba a ser la versión chilena de Gris. Que no sé en qué parte iba a caer. John Travolta Dimas. John Travolta con una retención de líquido, ahí, pero. Ahí en el mundo mágico. Con los pastizales, con las malezas. Uy, qué horrible. ¿Se imaginan? Así con el tío. Bueno, con el tío. Tío Dimas. Tío Dimas y con la tía Yoli. La tía Yoli. Tía Yoli, le mandamos un afectuoso saludo por su mantra. Que no nos sirvió. No. Porque Chile perdió. Pero nos va a servir ahora que ya sabemos cómo ocupar el arma secreta, claro, de la magia. Que esperemos, porque nos sirva también para el fin de semestre. Sí, por favor. Que me vaya bien, que me vaya bien, que me vaya por ahora, bien. Por ahora, mientras Manuel busca algo, nos va a traer la próxima noticia. Sí, oye, un último tuit. Didet, si ser triste es que duele tanto una contra de Chile y me insultan. Sea yo, significó algo para Chile. No sé qué es. Estaba ebrio. Estaba ebrio, tío. Estaba desdoblado. Didet, si ser triste. ¿Qué es eso? No sé. Bueno, pero vamos radicalmente a otro tema. Con esta música, los Ramblers, introducimos. Exactamente. Claro que sí, viendo la ronda. Porque una mujer de 71 años cocinó el corazón y los genitales de su marido. Hablando, ¿cierto?, de la retención de líquido de Don Luis Dimas. Una anciana de nacionalidad francesa está acusada de haber asesinado a su marido y luego cocinado su corazón, su nariz y sus genitales. La mujer de 71 años. Uy, tiene la misma edad que mi abuelo. Fue arrestada en la ciudad de Longwy. Gracias. El pasado 22 de mayo, pero el caso fue recién difundido hoy por los medios galos, que ya hablan de una Hannibal Lecter femenina, en alusión al personaje interpretado por Anthony Mandler. Según reportó France 24, la víctima de 80 años fue asesinada con un mortero de cocina utilizado para moler especies. Luego, según fuentes judiciales, la mujer cocinó su corazón, nariz y órganos genitales en una olla, pero no se sabe si los comió. Posteriormente, la defensora de la anciana, Caroline Depretz, dijo a la prensa. Caroline, qué cosa. Dijo a la prensa que esta sufría alucinaciones y el caso obviamente da cuenta de un ataque de locura. La Hannibal Lecter francesa permanece en una cárcel psiquiátrica y está sometida a exámenes para determinar si se puede ser imputada legalmente por sus acciones. El mundo al instante. Bático. Bastante hardcore. Sí. Estoy tan choqueado como ver a Bernardita Ruffinelli en Twitter. Otra vez vamos de nuevo con Bernardita. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no es necesario. Con la tía Bernardita y la tía Yoli. Sí. algo había leído. El tema horrible. Camilo, ¿qué iba a decir? Sí, déjame argumentar un poco. Que ahora viene el proceso de saber si la señora se puede, la pueden encarcelar o no, porque si es loca no la pueden meter a la cárcel. Es imputable. Eso dije, imputable. Algo muy pequeño. Eso, es súper, es tan hardcore la noticia que no quiero comentarla más. Esa Moreira, por eso nunca lo internan. Quizás es imputable. Porque es loco. Uy, pero puede ser porque habla con fantasma. De hecho, quizás. No, pues es Longueira. Va, perdón. Longueira también, pues también. Moreira también. Fue el que dio la PSU y sacó como 312. En la PSU de lenguaje. Oye, pero hagamos un 2x1 y metamos a Longueira y a Moreira, pues. ¿Sí? ¿Por qué no? Está bien, pues. De hecho, siempre, dado el puntaje PSU que sacó Moreira, siempre hay patria. Siempre, no importa que te vaya mal en la vida. Siempre se puede. Ve a Moreira y siempre va a haber patria para ti. Para ti, gusano. ¿Que estás escuchando esto? Que o sea, te fue mal en la PSU. Puede ser diputado y senador. Y la tía Virginia. Sí, para que andamos con cosas. Tercero básico. Falsió papeles, dicen, no lo sabemos. Chile, un país generoso. ¿Qué país generoso? Y son las personas que después tienen, que nos dan trabajo a nosotros, son nuestros jefes. Y gente que no tiene. Junior Playboy. Gana más que cualquiera de nosotros tres. Y todos cachamos como. Que quedamos mal. O sea, yo qué pensativo. Me siento mal de estar debiendo. Mira, como cuatro palos ya. Sí, sí, más o menos. Junior Playboy, Edmundo Varas. Arenito. El otro, Carol Dance, y Peñeteñe, Nicolás Márquez. También. Nicolás Márquez, que también gana mucha plata. Gana mucha plata acá en la radio y. No. ¿Haciendo qué? Nada. Oye, hablando de plata, suelten las lucas. Oh, tú quieres buscar el cheque. Ya. Raúl, un saludo a Raúl. Sí, te queremos mucho, Raúl. No, si tengo que ir a buscarlo yo. Pero suelta las lucas. Camilo, ahora. Me tenéis que bajar la talla. ¿Por qué no me puedes seguir el Es que no tengo ganas. Olvidemos esto. Ya, vamos con una canción. No, pues si estamos discutiendo, pues. No, lo siento, tenemos que ir con una canción. Esto es Muse con United States of Eurasia. I see Muse. We don't know. Oye, está sonando aquí la música de Crash Man de Mega Man 2 de Nintendo. Y con esto, Camilo nos trae una noticia. Oye, que era bueno ese tema de Queen, ¿eh? Sí, era un saludo ahí a Freddie Mercury, ahora en Make It, no hizo persona ni sentido. Y a Freddie Mercurio, Roger Taylor y John Deacon. Camilo, ¿qué nos vas a decir con esta música de fondo, un clásico de... ¿Les puedo interrumpir algo? Sí, claro, dale. Arroba Pamela H. Nos dice Pamela H, guión bajo. Nos dice, saludos a los casi bacanes, ya que no está Mauricio Campos de Grupito de Mierda. Aquí hay alguien dando rating. De hecho, que... Camilo, o sea, Mauricio está ahí, puede venir en cualquier momento. Sí, lo tenemos que invocar. ¡Ay, Mauricio! Dice lo siguiente: universidad estadounidense ofrecerá beca por jugar League of Legends. LOL. League of Legends. League of Legends, oye. Bueno, cada vez son más las personas que juegan LOL. ¡LOL! Se consolida como un videojuego con más aceptación a nivel general. El tema es que la universidad Robert Morris, no es Jim Morris, nada de eso. Y Philip Morris. Es como, un nombre famoso, por ejemplo, Universidad Luis Dimas. Universidad Alberto Plaza. Alberto Plaza. Universidad Alberto Plaza. Introducción a la cienciología. Qué universidad más nefasta. Universidad Alberto Plaza, que se eleven las voces. Ven, que se eleven las voces. Bueno, el tema es que la Universidad Robert Morris de Pensilvania, Estados Unidos, ha incluido al MOBA, o sea, al Massive Online Battle Arena, al MOBA, o sea, a LOL. Pase inglés. Pase inglés, pues, compadre. De Riot, dentro de sus equipos atléticos. ¿Cachai? De éxito. Están la gente que juega básquetbol, la gente que juega dominó, la gente que juega ludo y los que juegan LOL. LOL. ¿Cachai? Entonces, si uno juega LOL y lo hace bien, puede optar a una beca para estudiar lo que uno quiera dentro de la Universidad Philip Morris. Mira tú. Eso, así que todavía tú, no me lo creo. Así que tú, gordo, que estás ahí escuchándonos y jugando LOL, puedes estudiar en Estados Unidos. ¿Viste? Siempre patria. Está Moreira, está la universidad donde enseñan LOL. Dice que LOL es un juego competitivo y que ofrecerá un gran reto a quien obviamente lo juegue, el cual requiere una cantidad significativa de trabajo en equipo. Y que para ser exitoso hay que ser un gordo. ¿Cómo? ¿Eso dice? No. ¿Te imaginas que queremos gente gorda? Así que eso, amigo. ¿Quién juega LOL? Yo no. O que juegue Cacho, que juegue Ludo, puede ir a la Universidad Philip Morris y ganar una beca. No, porque lo descargué y no me corrió. A mí lo que me sigue llamando la atención es el nombre de la universidad. Es como Universidad Alberto Plaza, sí, bueno. Universidad Adrián. Universidad Chuck Norris. Claro, algo así. Imagínate de la Vega. Imagínate, te echan de la Universidad claro. Chuck Norris. La patada. Horrible. Volando tres días. Es el horrible. Universidad. Kaminsky. ¡Qué horrible! No, el fuego, Rufián Fuego. Rufián Fuego. Rufián Fuego. Que tiene que sonar en la nota de ahora. ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué nos vas a contar por qué? Porque... Para Patin. Tú, hija, tú, la pauta, gracias. No, sí, ahí está. Manuel, ahí. Porque detenido por dejar Facebook abierto en la casa que robó. Si existiera un manual de cómo hacer un robo perfecto, la primera regla debiera ser no dejar ningún rastro del delito. Un hombre en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, erró en ese punto básico, ya que usó la computadora del dueño de la casa a la que fue a robar para conectarse. ¿Dónde más que a...? Twitter, Messenger. Y olvidó desconectarse antes de irse, según informó la policía. Pero la mala suerte del ladrón no acaba ahí, ya que el dueño de la vivienda se encontró con el presunto ladrón Nicholas Wigg en la calle y lo identificó porque se acordaba de su rostro por la foto de perfil que tenía en la red social. La canción que suena de fondo es del ladrón. Claro, y sonó en la competencia internacional del Festival de la Canción de Viña del Mar, en la última edición, donde se presentó Rufián Fuego representando a Chile con la canción Solicitud de Amistad. Sí. Oye, ¿puedo escuchar el coro? Que viene pronto. Dale, prosigue. Estamos a parar. Yo te aviso. Según la autoridad, el hombre admitió haber entrado a la casa donde se llevó algunas propiedades, incluido un reloj, y haber revisado su cuenta de Facebook cuando estaba ahí. Eso. Qué lamentable. Cuento que es mucho más lamentable el hecho que la canción. En el estudio tenemos. Ahí está. Ahí está. Se ha enviado para ti. No hay nada malo en conversar. Una joya de canción. Tenemos en el estudio a Carla Ugarte, que anda dando vueltas. Ya, así que... Sé que sea panelista ya. ¡Con ustedes, Carla! Sí, que venga. Oye, cualquiera. Carla, ¿qué te parece más aberrante? ¿Asaltar una casa? O escuchar Rufián Fuego. Y claro, y abrir Facebook o escuchar Rufián Fuego. Ambas. Ambas dos por igual. Ambas dos por igual, ¿eh? O cada una por separado, pero juntas. Claro. También, porque imagínate también puede ser. Esta canción, pero cada, años. No, no, imagínate. Cada uno por separado, pero juntas. ¿Cómo es eso? Es como. No, la, no, la, no la uno PSU, ni lo otro. Te dicen una sola por sí sola. Ah, no, es como ni uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Claro. Frases de ese tipo. Exacto. No sé, es que me imagino esta canción hace 10 años. Por ejemplo, me dejaste sin admisión, no sé, una cuestión así. Te mandé un zumbido. Sí. La la la la la la la. La. No sé si a lo mejor fue una alucinación mía, pero creo haber escuchado un tema como de sin admisión, sino, no conectado, algo así, en alguna radio alguna vez. Creo haber escuchado. Postéame para un gol. Claro. No sé, una cuestión así, ¿te imaginas? Guión bajo Pokémon. FF reverse. FF reverse. Agrego a F sin engaño. Que siempre ponía eso. Agrego a FF sin engaño. Sí, claro. No, yo soy Gold. Hasta, sí, claro. Yo subo siempre fotos. Camilo, ¿tú qué puedes decir de esta canción de Rufián Fuego? A mi Fotolog. Que es por lejos la peor canción que he escuchado en el día. En el día. Sí, porque siempre escucho canciones malas. Pero esta vez, Rufián Fuegos. Rufián Fire. Fuegos, Don Felipe. Rufián Fuegos. Se llevó el premio. O sea, ¿te gustaría a ti tener a Splash como cantante en Villa? Oye, algún día vamos a tocar Splash acá. Que es por lejos lo más malo. Acústico y sinfónico. Acústico y sinfónico, que es por lejos lo más malo que hemos escuchado hasta el momento. Aparte de Rufián Fire. Manuel, ¿tú qué puedes decir? Deseado para ti. ¿Sabes que el tema de Rufián Fuego me hace recordar a una persona que no pudo lamentablemente decirle acá porque... Ah, por intereses. Sí, ¿por qué te dejó fuego? Sí. ¿Te sacó alguna roncha? Claro, entonces... Después dice que viva la modernidad. ¿De qué está hablando este tipo? No sé. Sí, no, y el videoclip sale Blanquita Nieves con una máquina de escribir. ¿Sale sí. Blanquita Nieves? Sí. ¿Pero por qué? ¡Blanquita Nieves, por qué! Yo la amo. Pasa la quería. Este yo la quería. Hasta esta canción, yo la quería. De hecho, se une a mi frase célebre sobre los potos. Por ella moriré. Ah, sí. Mira, esa frase. Yo traseros, le haría traseros. El amor a un trasero. Yo dije, yo le haría el amor a un trasero. Sí. Mándame un zumbido. Yo le haría el amor a Blanquita Nieves. Que estoy en Messenger. O sea, ¿puedo decirlo en los canales de Venecia? Claro. Qué romántico. En el puente de Pío Nono lleno de candado. No sé cuál es el puente que está con el candado. Creo que es Pío Nono, ¿no? No, puente con Dave. Yo tengo uno ahí. Yo tengo uno ahí. Ir ahí, poner un candado y decir eso. Mira, la unicornia mira, deja. Ándate a Tumblr. Ándate a Tumblr. Estás por tú favor. Con Blanquita Nieves. Una tarde, bajando el sol y dice, amor. Le haría el amor a tu trasero. ¿Qué cosa más romántica diría, que eso? Diría, nada. Bajo este cielo nibio, mira, que ve nacer nuestro amor. En este clima templado, bajo el cual yo te puedo abrazar sin alguna molestia. Claro, yo diría algo así, algo bonito. Algo fino bonito, y elegante, algo fino como y elegante. Le haría el amor a un trasero. Yo creo que se casa contigo. Sí. Sin dudar. Como cualquier mujer en sus cabales, haría lo que le pides. Sí, claro. Sigamos, por favor. Oye, vamos con una canción. Sí, esto es Rufián Fuego con. Te mandé una solicitud en WhatsApp. Estos son Hijos de Todas las Pussies con Grace. Canción célebre acá. Así se llama, ¿no? Grupo célebre. I wanna get it out. muchachones, estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles. Oye, en la canción de la cual estaba hablando sobre no disponible y no conectado se llama Un Clic de Amor y es de Alexis Venegas. Mucha atención. Si quiere arriesgarse, escúchela, yo no esa me hago canción, Manuel, Un Clic de Amor. Un Clic de Amor de Alexis Venegas. Ya, ¿sabe lo voy a buscar, me recuerda a la canción de Enamorado de Britney Spears. Enamorado de Britney Spears. O no te metas Britney a mi Facebook. Spears. ¿Has cachado ese tema? No. Mira. Voy a la radio, o sea, voy a Arturo. Oye, lo grabo en un cassette y lo pongo acá. Ya, oye, Mauricio Campos está en el estudio con nosotros. ¡Woo! Así que le damos la bienvenida. Hola, Mauricio. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Funciona esto? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Perfecto, te escucha. Excelente. ¿Qué nos puedes contar? Nada, por fin puedo ver el partido. Eso es bonito. Para eso estoy acá. Nos echaba de menos participar en el programa. Terriblemente, o sea... Todos los miércoles me preguntaban. Mucha gente pedía tu participación y de hecho en Twitter una Pamela que te jotea mucho. Se enardeció pidió Twitter. Que aparecieras. Pamela de Iquique. ¿Qué le puedo decir? Dejó sus datos para que te vamos para allá después entonces. Ah, muy bien. Vamos a hacerle una visita cultural luego. Al casco histórico. Sí, justamente. No, tranquilo, después van a saber por qué. Oye, hablando de casco histórico y de gente muy importante para el desarrollo de un país. Gracias. Durante este mundial, hay una persona en Chile que ha destacado por sobre el resto. Y no es Gary Medel, no es Arturo Vidal, no es Jorge Valdivia ni Alexis Sánchez. Es Marlene Dol. ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¿Por qué? Literalmente. Oye, pero si no le alcanza ni para mí. ¿A la tía? Es feíta. Pero déjame leer la noticia, después vamos a comentar. Manuel, ahí le salió el horario de su remedio. Ahora volvemos con esta canción que me cambia la predisposición psicológica. Que conste que Pamela está tuiteando en este momento. Oye, ¿cómo se llama Mauricio, arroba la canción del click, ¿cómo era? Click de amor. ¿A un click de amor? ¿Cómo? Un click de amor de Alexis Venegas. Ya. ¿La vamos a poner? Esto va. ¿Estáis conscientes de que lo vamos a poner, cierto? Mira, puedes poner ese y no te metas a mi Facebook. ¿Tú? Ya, los dos. ¿Cómo se llama? Un clic de amor. Ya. Les cuento que... Like amor. Revuelo y curiosidad causó la campaña mundialera de la actriz porno nacional Marlene Dol, quien desarrolló una maratón de 12 horas de sexo con tuiteros luego de prometerlo en el caso de que La Roja le ganara Australia en su debut. Una vez concluido el partido, la mujer dio cuenta del cumplimiento de su promesa con explícitas fotos en Twitter, donde además por momentos colgó bajo la ciber consigna, como muy mal redactada esta cuestión, por Chile me los como a todos. Ah, sutil. Suave. Sí, fino y elegante. Ante la buena recepción de su propuesta, la protagonista de reconocidos filmes para adultos como Sueños Húmedos de una Mesera subió la oferta y anunció en el caso de un eventual triunfo ante España la friolera de 16 horas seguidas dándole firme al ring de cuatro perillas, cosa que cumplió. En una entrevista con el programa Un País Generoso de Radio Cero, Dol reveló algunos detalles de los primeros encuentros amorosos de su noble campaña. Duraban entre 5 y 10 minutos promedio, relató la chiquilla sobre la performance de los entre comillas, afortunados. Eso habla bastante mal de nosotros. Como chilenos que veremos 5 o 10 minutos. Ahora aquí no, en esta parte no tan mal, porque dice, en cuanto a su rango etario, la actriz Triple X indicó que el más joven fue de 23 años y el más viejo de 37, y que todos eran tamaños normales, o sea, de 15 centímetros hacia arriba, o sea, un papel lustre y medio. Felipe Rojas siempre hace las mediciones con papel lustre. ¿Por qué estás hablando en tercera persona, güey? Porque me gusta, quería hacer un guayquipán. No. Ahora, Mauricio, ¿a ti qué te parece esto? ¿Tú habrías ido a donde Marlene Dol? Te están escuchando. Te recordamos que Pamela está escuchando. Yo le dije a ella, o sea, no a Marlene. ¿A ella? No, ¿a Marlene? No, Pamela. Que lo ideal hubiera sido interesante hacer llevar a una mujer al lado como para hacer un trío. Yo creo que varias personas estaban interesadas en eso. Pero sabes que no me sorprende en realidad, porque sabes que yo la seguí hace tiempo a ella. Y ella también. ¿A quién? A Marlene. A la Marlene. Sí, de hecho. ¿Es de allá de Mollín? No. Aunque vivió un tiempo allá, sí. Y. No. Y bueno, ella también me seguía, entonces como que arroba, uno se pasa a rayas, sí. Arroba Pamela dice terminamos, ¿eh? No sé qué. ¿En serio? ¿Terminamos con qué? Con la ilusión de hacer un trío. Un trío de. Sí, Mauricio, pero sigue. No, disculpe. ¿Que te seguía en Twitter? ¿Y? Sí, me seguía en Twitter, hasta que le bajaron la cuenta al final. Después hizo otra. No, sí, se hizo otra. Sí, no, y lo que le llamó la atención. Le bajaron la cuenta entre otras cosas. Le bajaron. No, solo la cuenta, le bajaron. Otras cosas que cayeron hasta el suelo. El maori está educado para hablar. Mauricio, disculpa, prosigue, chico. Por favor. Tu lenguaje de edad media, de caballero Old England Toffee, prosigue. Tu lenguaje de viejo, dale. Tu lenguaje de caballero que juega ajedrez en Plaza de Armas. Sí. Prosigue, no, sigue capos, utilizándolo. Me llamó la atención una foto de la que subió. La dice con un tono... Así como de horny, de horny. Claro. Me llamó la atención. Llovía. Que no tuviera una gileta al lado. Bueno, es impresionante, o sea, yo quedé, yo la vi, ¿sabes que la conversé en el almuerzo? ¿En el almuerzo? Porque se dio el tema, y no, de verdad, te juro, se botó el almuerzo, no, te juro. Eso es lo que me llama la atención, que tuviera que conocer tantas personas, weón. ¿Qué es lo que he hecho? Pero sigue siendo tierno. No puedo seguir. Oye, Carla, a ti, como mujer, ¿qué te parece esto? Porque nosotros somos hombres y tenemos una postura mucho más fría, mucho más... ¿Cómo se podría decir? No sé si frívola. Fría. No sé si fría. Claro, pero frívola. Eso sí. ¿Fría por lo menos? No. No, ¿cómo que puede ser? Hay que entrar a discutirlo, ¿eh? Claro. Es que yo tengo dos posiciones igual. A ver. Como hombre también. Ya. Ah, bueno. Muy solidaria, Carlos. Ella. Muy solidaria. Sí, yeah. Como pensamiento ahí de hombre, pero de mujer, yo encuentro que hay que tener mucho... mucho estómago. ¿Cierto? Terrible para recibir a cualquier persona ahí. Sí, ¿no? Y así como, no, vengan. O sea. Juntos, como hermanos. Espérate que empiece la Teletón. Es que la mezcla de fluidos ahí, como van, vienen. Ya que le tocó último encima. Sí, ojo, yo vi la foto, igual era con condón la cosa. Sí, eso sí. Don Santo Tomás va a estar feliz. No, está bien, que lo siga haciendo. No, sí, ella dijo. Ella lo dijo. Lo siento, chicos. En cualquier momento me cortas. No, nos van a banear. Ella dijo, vengan, pero traigan los preservativos, po. Justamente. Don Camilo se está tapando la cara en este momento. Nos van a bañar. No, sería todo, nos fuimos a la vez. No, oye, quedan dos noticias más. Oye, una última cosa. La película de esta mina se llamaba Sueños Húmedos de una Mesera. Esta es una. Es la productora de esta película. Creo que la están haciendo ahora, sí, justamente. Hicieron un casting hace unas semanas atrás. ¿Cómo? Hicieron un casting. ¿No te crees? Hace unas semanas atrás y recién. Mauricio sabe mucho. Yo vi unas fotos, de hecho, de la película también, y los actores salían desnudos pero con calcetines. Entonces, yo vi el tráiler, fue el tráiler más lamentable de la vida, y fue filmado en San Antonio. Donde vive ella. En el puerto. En pleno puerto. Te encargo el honor. Qué bonito. En el puerto. Manuel dijo al principio de este bloque que había una canción que era muy buena, muy buena. Parecido a Rufián Fuego. Se llama A un clic de amor, algo así. A un like de amor, no sé. Prístina es la canción. Prístina. Hermosa. Así que ahora va con ustedes la canción. A ver. Qué lamentable. Subamos los brazos. FL3. Tomémonos. Hola, ¿cómo te llamas? Oye, hasta Natalino es mejor. Oye, ¿qué tenía que traer Natalina? Ahí va. Vamos, que estoy en línea, estoy esperando que te conectes. Como Alberto Plaza. Que aparezca tu frase y tu dibujito con letras verdes. Vamos, que quiero ver. Como Alberto Plaza, Álvaro Belli. Álvaro Belli, que cantó la canción de Dragon Ball. Como... de Pokémon también. Ahora. Vamos, que quiero darte sobre. Está escribiendo la nota y me sacan la casa. Escucha la letra, sí. La letra es lo mejor. Vamos, que tengo miedo a que te me caigas por un segundo. Que la velocidad y la transferencia me jueguen sucio. Un clic de amor. Oye, la canción parece que no tiene coro. Realmente lamentable. Igual que el trailer de... Claro. Es que lo verdad es que lo escuché en un ciber. En un ciber. ¿Y eso? Ahora. Chocola. Como que está ahí todo el rato. Vamos al coro, po, oye. Si no tiene coro, increíble. ¿No tiene coro? Ya. Para llevarlo a un concierto. Dejemos Cina de Misión esta canción, por favor. Sí, sí. Carla, nos trae la próxima. No, es perdón, Mauricio. ¿En serio? ¿Yo? Mauricio, que le gusta viajar por el mundo, nos trae la próxima noticia. Ah, hablando de bellezas culturales. Justo con The Entertainer de fondo. Mira. Chistosito se metió a una escultura de vagina y lo tuvo que rescatar bomberos. Y justo con esta música para Mauricio, qué choro. Precisión. Que es un caballero. Vayan haciendo la imagen mental, por favor. broma, Mauri, una Mauri. Vamos, una broma casi terminó en tragedia en la ciudad alemana de Tomblenschen. Hasta donde. ¿Qué fue eso? Hasta donde un estudiante maullinense llegó de paseo. En el lugar, el gracioso entró a la famosa escultura del peruano Fernando de la Jara, denominada Chacán o Chacán, y que representaba una vagina. Tras no poder salir solo, entre 15 personas trataron de liberarlo, pero no pudieron. Y así tuvieron que llamar a los bomberos, quienes finalmente sacaron al joven de la vagina sin resultar herido. Ninguna de las dos, ni la escultura ni la misma persona. Así que pueden estar tranquilos los visitantes de Top Dance, que van a me quedo mucho más tranquilo después. Oye, y ahí sale, sale en cuánto estaba tasada la escultura. Sí, justamente. La escultura está tasada en 90 millones de pesos chilenos. O sea, una vagina grande cuesta 90 millones de pesos. Cacha, qué increíble. Costosa. Eso, ¿cacha? ¿Ninguno de nosotros va a ganar eso en la vida? Juntos. No, no sé, yo sé que, cierto, don José está ganando hartos palitos cuando se fue y nos dejó botado, ¿eh? ¿Qué don José? El que, ah, ya. Ese mismo. Ese mismo. A lo mejor nos compramos, ¿cierto? ¿Qué hacía adentro? ¿Se creía espermio? Dijo así como, tengo un chiste, me voy a meter dentro de la vagina. Y después el imbécil se quedó metido dentro, no lo pudieron sacar. ¡Estoy naciendo! ¡Claro! ¡Estoy naciendo! Mauri, ¿tú por qué crees que hizo esto? Tú que en tu pueblo quizás hacen más estas cosas, Mauricio, con vacas. ¿Qué harías tú dentro, ¿qué harías tú dentro de una vagina? ¿Qué haría yo? Cuéntame, sí. ¿Pero de ese tamaño? Sí, de una vagina gigante. ¿Qué harías dentro de una vagina gigante? 4 años de estudiar periodismo para hacer esta pregunta. Que no sabe mal. Cualquier futuro. Tema de tesis. Yo creo que es una muy buena forma de empezar a estudiar el cuerpo humano de abajo para arriba. El marco. De abajo hacia arriba, digo. Imagínate, haga el marco teórico de esto. Problema dice. 4 años estudiando relaciones públicas para responder eso. Oh, qué mal. Una pregunta sobre vagina. Camilo, ¿tú qué...? Qué choro. Qué buen chiste. Nada, qué imbécil el tipo que se metió ahí. Tú. Lo más seguro que es virgen. Porque el tipo debe ser virgen. Una vagina, voy a meter adentro. Y sigue atrapado. Pobre imbécil. ¿Cómo se llama el tipo? Camilo. Camilo. Arroba Pamela nos dice Debo Villa. Ebulando una risa muy... Una risa muy normal. Claro. Por favor, a mí me cabe la duda de... Mira, Mauricio, ¿cómo lo sacaron? Tengo que cerrarme de pie. Si era una vagina. A lo mejor la destruyeron. No, pues si no la destruyeron. No, le echaron algún... Quiero vaselina. No, pero es que llegaron los bomberos. Le hicieron un estimulante, entonces. O sea, para... Digo, a la persona. Sí, porque una estatua no se puede. Obvio, Camilo no está diciendo un gesto. No. Sigamos. ¿Qué pasó? Nos vamos, seguimos. Oye, ¿quieres que siga? Vamos con la última noticia porque hay poco tiempo y Carla nos va a leer la última noticia. Le damos las gracias a Mauricio por aquella intervención y por reportear ahí en Mouyin. Yo tengo una pregunta para el Manuel. Por favor. ¿Cuán fanático eres de los selfies? Creo que me he sacado una y hasta el día de hoy me arrepiento. Pero eso bueno, eso bueno. Porque según un estudio elaborado por el investigador holandés Christian van Zelfsteden de la Wageningen University, descubrió que los selfies son un grito de ayuda. ¿De qué universidad? De las Hesefels University. Acreditada. Acreditada por 10 años. Las selfies son un grito de ayuda que expresan las personas debido al abandono sexual. Por eso me saqué la foto. Enamorado de Dave Spears. La encontré. Sus blue jeans. Es que yo me acuerdo que esta canción la daban en el 13 tanto como la Si querés que yo te ame, vamos al kiosquito. Oh, qué horrible. Esta la dan en Venga Conmigo, ¿no? Sí. Venga, no me lo dije, la Gaby. Yo soy malo. Oye, ya, déjeme seguir, por favor. Con la finalidad de hallar la causa de la alta exposición de la privacidad sexual en las redes sociales, él llevó a cabo dicha investigación denominada Handbest Bastard on Smell. El rodaje de las dificultades y la soledad. Ah, ya. Para ello, él evaluó las fotos y las comparó con la realidad de los protagonistas y observó que muchos utilizan esta tendencia para ocultar su inseguridad de ausencia sexual. Miren. Las 800 personas analizadas eran adictas a hacerse selfies y se encontró que el 83% no tenía una vida sexual activa. Oh. Resultado que contradice lo que publican en sus redes sociales, donde se exhiben como personas sexys y deseadas. Mauricio, ¿tú te haces muchas selfies o no? ¿Qué mienta o quieres que te diga la verdad? Di la verdad. ¿No? ¿No? Tiene aprietos. Varios. Oh. Oh. Oh. Sería todo. Está terrible. Ahora que lo pienso, yo también me tomo selfie. Oh. Eso estamos dentro de ese 17%. Un saludo a Jara de Radar Pachanguero también. ¿Cierto? ¿Cierto? Somos todos. ¿Cierto? Debe ser como cuando las mujeres suben esas fotos así como, ay. Te callas. Cachamos después, como la no media te hora. Callas. Cuando las mujeres sacan estas fotos, que dice, ay, saqué una foto, estoy muy fea, para que uno le ponga like. También. Es como el mismo juego psicológico. Eso ya es penoso. Sí. Como, ay, salgo tan fea. Estoy gorda. Igual las dudo. ¿Tú lo hiciste alguna vez, Carla? No. No. Tengo la fortuna de decir que nunca he hecho eso. Sí, me saco. Claro, dice, mucho. Ay, soy muy fea. Y después no me le pone, no, tú eres muy linda. Y ellos dos se copulan. Gracias. ¿Qué no le ponen ahí en los comentarios? Cierto, sales muy fea. Cierto, te ves como un mono. La próxima vez lo voy a intentar hacer. Aunque la mona se vista de fea, desea, buena que. Falta declaraciones. Un momento chick flicks. ¿Y qué queda para los declaraciones? ¿Qué queda para los vírgenes que no nos sacamos fotos? Como Camilo, claro, como Felipe, claro. Como Manuel, que es muy virgen. Claro. Y raya virginidad, Santo Tomás. Un ejemplo a seguir. No voy a decir nada. Un fiel lector de la Suma Teológica. Ahora que lo pienso bien. De la historia del buen mudo también. Tengo muchas amigas que sacan selfies. Mira, tenemos ahí a Andrés Labrín. Un joven que saca muchas selfies. Si quiere pasar para hablar algo, ¿no? ¿Qué pasa? No, no tiene pánico escénico. Oye, parece Andrés Labrín. El Jorge mucha... Zabaleta de la radio Santo Tomás. Sí, yo tengo varias amigas que se sacan selfies. Podríamos. Va a ser un intercambio. Invitarlas. Podría pasar a tu clínica, ¿cierto? Oye, a mi clínica de. Andrés Labrín, ¿tú te sacas muchas selfies o no? No, no tanto. Yo no soy tan galán como tú, Felipe, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, galán! ¿Me vio en alguna danza por ahí? Mejor prefiero omitir comentarios. Don Felipe. ¿Qué dijo el otro? Don Felipe. ¿Qué dijo el oso? Oye, aquí empezó el ping-pong ya, pero... ¡No, Andrés Labrín, yo! ¿Vamos? Sí, va. Oye, no, oye, no, no, no, no, oye. Tengo justo que hacer algo. No, si Andrés Labrín ayer lo vi ahí galaneando, no sé con quién. Oh. Sí, con una muchacha, pero da lo mismo. Ah, arriba en los Sabid, pero eso da lo mismo. Oh. En nuestra sección, sacando los trapitos al sol. No, si Labrín ahí estaba rapándose. De hecho, tiene una abertura... Arroba Velo nos dice caída de carnet con enamorada de Britney Spears, música libre. Oye, y Pamela no respondió por lo que dijo Mauricio. Sí. Ah, estaba esperando la respuesta de Pamela sobre el trío. Sí, no, con Marlon Dolly. No. Oye, antes de cerrar, Labrín, ¿algo que decir de Marlon Dolly? No dijo nada. Dijo que ahora fue a hacer la cola para el próximo partido. Manuel, ¿algo que decir en el cierre del programa? Sí, poquito. Bueno, la semana pasada, ¿cierto? Anunciábamos que Mr. Echo estaba cumpliendo 2 años, qué sé yo, y la tocada era el 23, ahora no, es el 4 de julio en Barabajo, que queda en Brasil con Erasmo Escala o algo así. Está el evento en alguna parte. Y para eso, ¿para qué vayan? Está a 1.500 pesos la entrada el viernes 4 de julio a las 10 de la noche. Va a estar súper bueno, va a estar... Y van a cantar el himno de Estados Unidos. Claro. Y va a tocar también... Splash. A un clic de distancia o algo así. Nunca me lo aprendí bien. A un like de distancia. Claro, like de distancia y no te metas a mi Facebook. No te metas a mi Facebook. La próxima semana. Sí. Y es casi listo también. Y te doy un toque. Te doy un toque. Y acéptame en WhatsApp. Eso. Carla, ¿algo que decir de esta participación? Gracias. Eso. Se está sacando una selfie por eso. Mauricio. Una selfie, todos juntos. Camilo. No, nada. Terminemos. Mauricio, ¿qué dices? Muchas gracias. Ya. Hasta eso sería. Chao. Hasta hoy. Gracias a todos quienes nos escucharon, a quienes están detrás del programa, a quienes están hoy día acá. Besitos en el perineo. Y será hasta una próxima. Besitos en esa parte. Hasta entonces. Radio Santo Tomás sale al mundo a través de www.ust.cl. Radio Santo Tomás. A la vanguardia universitaria.